destruido. El final. Lograron lo que más quisieron. Todo estaba dicho. La senda fue marcada. Nosotros continuamos. Nosotros lo aceptamos. El final. La cuerda te acabó. El final.